Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Aparte de este Red Lights de Tiesto, en este miércoles tenemos muchísimo para ti. Imaginar cómo está el miércoles H Sound. Tendremos en breve con nosotros a Hardwell. Vamos a tener a Matthew Coma. Tendremos también a New World Sound. Tendremos nada más y nada menos que a Eminem, a Rihanna, a Nirvana, a Creepy Willa, Riders on the Floor, Kate Perry, One Republic. Bueno, la lista es interminable. Simplemente, ya sabes, a disfrutar de esto que es H Sound, el poder de la pista de baile. Poco a poco he de darte todos esos números uno que yo te decía hace unos instantes. Aquí estaba I Dare You antes de que llegue el fantástico Flute. I wanna sing this melody. My flute is plain to see. Wanna sing this one for you. sing this melody. My flute is plain to see. Wanna sing this one for you. Willie William is playing the flute. Claro que sí, New World Sound y Thomas Newson. Antes de que lleguen por aquí Eminem y Rihanna.

H Essentials. Esenciales H Sound. Tritonal, Paris Blonde, junto con Sterling Fox, Colors. Number 2. I can see a storm and it's coming my way. Gonna drown if you say what you say. Just tell me I'm the only one that you think about when I'm not around, yeah. And I don't wanna know what I already know. Just keep it to yourself, leave me out in the cold. Never let the words come out, keep them locked inside and just let them die. Say there's all Fightyfor y Coco Laro en las vocales. Lyra Me, además, ya lleva unas semanas con nosotros y en nuestra lista de esenciales. Number one. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Yo no sé en este miércoles lo que podría pasar si estuvieras por aquí conmigo en el estudio. Yo creo que liábamos la revolución, porque esto parece el fin de semana. Estamos cargados de bombas de relojería. Aquí estaba nuestro number one. Down.

John Legend, All of Me. Gran trabajo que tenemos para ti en este miércoles, fabricando la recta final. Y mira, yo por aquí emocionado con las músicas. Y no me acordaba que tenemos que recibir a las divas, pero ya está por aquí. Bueno, amiga, bienvenida. Muy buenas, Andrés, muy buenas, audiencia. Hoy el ritmo latino viene con Andrea D y su tema It's Your Birthday. Sound Divas. Everybody put them on. Let's go. Yes, man. This is so fresh, sexy and hot. Andrea D. Put them up, come on. Put your glasses up. Put them up, put them up. Put your glasses up. Put your glasses up. This is your birthday. Come close to me. Put your body next to mine. I know you like to see my body. Espero que les haya gustado y si lo han bailado, mejor. Un beso y hasta el lunes. Pues amiga, hasta el lunes. Como siempre, encantadísimos de haberte tenido por aquí y sobre todo escuchando con esos pabellones auditivos muy bien abiertos esas referencias. Vuelven a estar con nosotros One Republic, pero ahora con Thomas Gold. Been a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back trying to replace everything that I broke till my feet went numb. Praying like a fool just shy of a gun. Heart's still beating but it's not working. It's like 100,000 voices that just can't sing. I reached out trying to love but I feel nothing. Oh, my heart is numb. But with you, I feel again. Yeah, with you, I can feel again. But with you, I feel again. Yeah, with you. Ahí tenemos presente del dance, formando parte de ese diario de la música de baile One Republic, de Versus con Thomas Gold, Feel Again. Estamos a punto de marcharnos, yo creo que hoy ya he dado la guerra que me tocaba, ¿no? Pues como siempre, encantadísimo, y ya sabes que si quieres más, me puedes seguir. HSound. Ven, ven, síguenos en Twitter, Facebook y SoundCloud. Sound. Andrés Onrubia.